El comercio ya cesaba, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes ya no hay ley. El planeta se prepara para recibir al rey. Los trenes se ven vacíos al pasar por la ciudad y se quieren dar noticias que nadie puede escuchar. Los aviones se desvían sin piloto, sin control, porque el rey de las edades nos reclama con su amor. Sí, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, él viene por mí. Los rostros sonrientes que conocen la verdad se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor. Ahora con salud y gozo, gracias a su Redentor. Ya oigo carros que retumban, porque vienen a anunciar el triunfo de la virtud y el final de la maldad. Togas reales se reparten, la tribuna lista está, y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Sí, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, él viene por mí. Gloria a Dios, él viene.